dejar que los niños salgan a su ver. En el libro de Mateo, amén. Vamos a leer en el capítulo número 13. Vamos a leer del 24 al 30. Amén. San Mateo, capítulo 13. Vamos a leer del 24 al 30. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo juntos. Póngase de pie, hermano. Vamos a darle lectura y después puede tomar su asiento. Dice la palabra del Señor en esta noche. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged trigo, el trigo en mi granero. Siéntese, por favor. Una de las cosas que más, hermano, yo creo que cada uno de ustedes lo ha experimentado, hermano. De las cosas más hermosas es que cuando usted le pregunta algo a Dios, Dios siempre tiene una respuesta para usted. Quizá nosotros no tenemos todas las respuestas, pero Dios sí tiene, hermano, siempre una respuesta para cada una de nuestras preguntas y nuestras necesidades. Y en esta semana, hermano, estaba yo preguntándole a Dios acerca, hermano, de ciertas cuestiones que a veces suceden, cosas que a veces pasan y que a veces uno no alcanza a entender el porqué de las circunstancias, de las cosas, hermano, pero Dios sí sabe, hermano, por qué. Y lo más hermoso es que Dios nos contesta el porqué. Cuando yo le preguntaba eso al Señor, el Señor me daba este pasaje, hermano, y me enseñaba cosas a través de él que quiero yo compartirle en esta hora, hermano, y en esta noche. Yo creo que cada uno vamos a salir bendecidos porque Dios tiene algo que enseñarnos. Amén. Me llama la atención, hermano, porque Jesucristo dice en la Biblia que habló en parábolas. Todos sabemos que una parábola es una historia, hermano, terrenal. La gente del tiempo en que Jesús vivió, hermano, era tiempo que entendía perfectamente lo que era la agricultura y la ganadería. Por eso Jesús usó muchas parábolas, no se diga la pesca, respecto a la pesca, a la ganadería, hermano, a lo que era el cultivo, ¿sí? Nosotros tal vez en este tiempo no somos, hermano, agricultores, no somos quizás sembradores, no somos ganaderos, no somos pastores de ovejas, no somos pescadores, y a veces quizá no tenemos todo el contexto, hermano, de lo que está Jesucristo tratando de enseñarnos a través de esto. Pero en esta parábola, hermano, que se conoce como la parábola del trigo y la cizaña, hermano, Jesús nos da una respuesta importante, hermano, a algo que por nuestra mente cruza muchas veces, hermano, ¿sí? Dice la Biblia, hermano, que estando el dueño del campo, hermano, vino y sembró buena semilla, ¿sí? ¿Cuántos creen que Dios sembró buena semilla, hermano? Pero que estando, hermano, ellos fuera, hermano, vino su enemigo y sembró cizaña, una mala semilla. Y después crecieron ambos juntos, y cuando los ángeles, bueno, cuando los segadores vinieron y dijeron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? El padre dijo: no, déjenlo crecer juntos hasta el fin de la cosecha. Cuando separemos entonces la cizaña del trigo, vamos a separarlo uno de lo otro. Uno lo vamos a quemar y el otro lo vamos a poner en el granero, ¿sí? Lo que me llama la atención de esto, hermano, es que esto representa, hermano, lo que pasó desde el huerto del Edén. Dios puso una semilla buena en esta tierra, hermano. Dios creó al hombre perfecto. Dios creó al hombre conforme a su imagen y su semejanza. No había en el hombre, hermano, ningún mal. No había en el hombre absolutamente nada, hermano, que le impidiera tener una comunión perfecta con Dios. Sin embargo, vino el enemigo y sembró la cizaña y se fue. Lo que más me llama la atención, hermano, de este pasaje es que el Padre es el que recomienda que no arranquen la cizaña, porque si arrancan la cizaña, corremos el peligro de arrancar también el trigo, ¿sí? Y una de las cosas a veces que uno se pregunta es: ¿por qué hay cosas tan malas en este mundo? ¿Por qué hay cosas que son, a lo mejor, hermano, tan espantosas en este mundo? Y hay cosas buenas también, hermano, pero algo que Dios ha determinado para este planeta, hermano, es que ambas van a crecer juntas hasta el fin de los siglos. Ahora déjeme decirle algo: si el Padre no hubiera querido, ¿sí?, que le sembraran cizaña, Él no lo hubiera permitido. Lo que le quiero decir es esto: es que no es que a Dios se le escapó el diablo por ahí, hermano, y fue y sembró la cizaña, y entonces ahora todos padecemos el problema de que Él haya sembrado cizaña. No, es Dios el que permite, hermano, número uno, que su enemigo haya sembrado la cizaña. O usted dígame, hermano, si Dios, hermano, es el que puede hacer todas las cosas, ¿Él no hubiera podido hacer que el enemigo no viniera y le sembrara cizaña? Por supuesto, ¿está de acuerdo conmigo? Así es que lo primero que usted tiene que entender, y yo tenemos que entender, es que el que permitió que el enemigo viniera a sembrar cizaña fue Dios. Segundo, el que no quiso, hermano, arrancar la cizaña fue Dios también, hermano. Y Él dijo que crezcan juntos, y hasta el final de los tiempos lo vamos a separar todo, ¿sí? A veces uno no alcanza a entender, hermano, la mente del Señor y la sabiduría de Él, pero sin duda lo que Él hace siempre es mejor. Él da una explicación: no sea que queriendo arrancar lo malo, arranquemos también lo bueno. Una de las cosas que la iglesia a veces hace, hermano, y se dedica, es a querer arrancar la cizaña. A veces, hermano, no nos damos cuenta que como iglesia queremos arrancar la cizaña del campo, ¿sí o no? Y pensamos que estamos haciendo bien. ¿Qué dijo el Señor? No, no es tarea de la iglesia, hermano, arrancar la cizaña. Dijo el Señor que crezcan juntos. A veces, hermano, el problema que muchas iglesias tienen es que por arrancar lo malo, ¿qué cree?, arrancan también lo bueno. Muchos cristianos, en el afán de cuidar, hermano, la iglesia, de cuidar la doctrina, de cuidar la reverencia, de cuidar el orden, creen que están arrancando la cizaña, pero ¿sabe también qué están haciendo? También están arrancando lo bueno. Porque muchas veces, hermano, no nos damos cuenta que dentro de todo lo que pasa, hermano, hay ciertas cuestiones. Y le voy a hablar solamente de algunas, hermano, cosas que tienen que ver con la cizaña y el trigo, hermano. Si pudiéramos parafrasearlo, diría el Señor: no arranques lo malo, porque si arrancas lo malo, de golpe tal vez también te lleves algo bueno. Quiero hablarte primero, hermano, te voy a decir que la cizaña y el trigo, en primer lugar, representan lo falso y lo verdadero. ¿Qué representan? Lo falso. Dios permitió y permite hasta hoy, hermano, que juntamente, hermano, crezcan lo que es verdadero con lo que es falso. Tú y yo, hermano, estamos aquí porque creemos en la verdad, pero si existe la verdad es porque también existe la falsedad. Cuando hablamos, hermano, de que el Señor permita que crezca lo verdadero y lo falso, hermano, eso ha sido a lo largo de toda la historia. Desde el principio de la iglesia, hermano, siempre cuando se levanta una verdad, también se levanta, hermano, una mentira. Satanás es astuto, hermano, y siempre trata de contrarrestar toda verdad con una mentira. Cuando Moisés presentaba ante Faraón, hermano, la mano poderosa de Dios que era verdadera, los hechiceros de Faraón también presentaban ante él, hermano, ciertos hechizos, hermano, que parecían verdaderos, pero en realidad eran falsos. La Biblia dice que en los tiempos de hoy, hermano, y siempre han existido, hermano, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, hermano, y falsos apóstoles, ¿sí o no? Pero si existen los falsos, ¿sabe por qué existen los falsos? Es porque existen también los verdaderos. Y el problema de nosotros es que en el miedo de arrancar a los falsos, ¿qué cree?, nos llevamos a los verdaderos también. Hay iglesias, hermano, donde no creen en lo profético, no creen, hermano, en lo apostólico, no creen, hermano, en todas en las enseñanzas. Pero déjeme decirle algo, a veces cancelamos todo eso, hermano, y preferimos no darle entrada. Pero así como sacamos lo falso, también estamos sacando lo verdadero. Porque una iglesia sin los dones y los ministerios que Él dejó, hermano, es una iglesia que no va a alcanzar todo lo que Dios quiere que alcancemos. Es verdad, sí, cierto, existen falsos profetas, por supuesto, hermano, pero existen los falsos por una simple razón, porque existen también los de a de veras. Y nuestro deber como iglesia no es, hermano, decir, no, aquí no creemos en lo profético porque se nos vaya a meter algo extraño, algo erróneo, porque entonces vamos a sacar tanto lo falso como lo verdadero. Yo creo que usted, hermano, está de acuerdo en que hay pastores que se equivocan, ¿sí o no? O que hacen mal uso de su autoridad que Dios les ha dado, o que hacen mal uso, hermano, de lo que la gente le ha confiado a los pastores. Pero no por eso dejamos de creer en los pastores, ¿o sí? Sin embargo, hay ministerios en los que de repente no queremos creer porque existe lo falso. Yo creo profundamente, hermano, en la profecía. Creo profundamente, hermano, en todos los ministerios y dones que están aquí marcados en la Biblia. ¿O usted no los cree, hermano? Entonces, nuestro deber es, hermano, buscar lo verdadero. El Señor ha permitido, desde que existe el cristianismo, hermano, siempre se han levantado las falsas enseñanzas. Siempre, hermano. Desde el tiempo apostólico, hermano, ya existían los gnósticos. Después vino Arrio con sus ondas. Después vino Montano con sus otras enseñanzas. Después así han venido tras la historia. Y la iglesia siempre ha tenido, hermano, que defender la verdad. Algo que es importante, hermano, es que esto nos ayuda a que usted y yo estemos más pegados al Espíritu Santo para discernir cuál es la verdad, porque Él nos guiará a toda verdad. Pedro, hermano, cuando Jesús dijo, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? No es la pregunta que se hace todo hombre hoy, hermano. Bueno, ¿y quién es Jesús? ¿Quién es la verdad? Pilato se lo preguntó a Cristo y le dijo, ¿y qué es la verdad? Esa es la pregunta que el hombre se hace hasta el día de hoy, hermano. Cuando Jesús le preguntó a los apóstoles, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después Jesucristo le responde, le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el único que puede revelarnos, hermano, cuál es la verdad? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es el único que puede, hermano, revelarnos cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. No es el simple conocimiento bíblico. Muchas iglesias, hermano, están llenas de conocimiento bíblico, pero les falta revelación de Dios. El puro conocimiento de la Biblia no trae revelación en sí mismo. Es, hermano, la comunión con Dios la que trae revelación y hace que el conocimiento bíblico se convierta, hermano, en una revelación para nosotros. Usted y yo, hermano, hemos aprendido cosas nuevas porque hemos querido buscar la verdad y porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado. Yo no lo convenzo a usted no me convence a mí y a mí nadie me convence, hermano. Es el Espíritu Santo el que nos convence a todos. Amén. Si usted y yo estamos aquí es porque el Espíritu Santo nos ha convencido que lo que estamos haciendo es de Él. Él es el que nos ha convencido. Amén. Así es que en primer lugar, hermano, cuando hablamos de la cizaña, hermano, y del trigo, estamos hablando de lo verdadero y de lo falso. ¿Qué vamos a buscar? Lo verdadero, lo tenemos que anhelar, lo tenemos que buscar, tenemos que anhelar que el Señor se revele a nosotros, hermano. Si usted tiene una duda en algo, usted tiene que decirle, Señor, revélate a mí, revélame lo que tú quieres que yo aprenda, tú revélamelo. No andarle preguntando a 20 pastores porque es lo que hacemos. Pastor, ¿usted qué piensa de esto? Y hermano, ¿usted qué piensa del otro? Y hermana, ¿usted qué piensa del otro? ¿Para qué le anda preguntando a medio mundo, hermano? Medio mundo nada más le va a dar la opinión de cada uno. Vaya y pregúntele al Espíritu Santo, hermano, y Él le va a revelar a usted qué es la verdad. ¿Sí? Yo me puedo equivocar, hermano, no somos infalibles, ningún pastor lo es. Puedo tener mi opinión, hermano, pero alguien que nunca va a fallar, hermano, es el Espíritu Santo, porque Él nos guiará toda verdad. Deje de andarle preguntando a medio mundo, hermano, y ya viene, ahora le voy a preguntar a este hermano. Y viene fulano, ahora le voy a preguntar a sultano. Y ahí estamos, hermano, toda la vida preguntando por una sencilla razón. Usted no sabe ir a preguntarle al Espíritu Santo. Pídale que le revele, hermano. Si usted no lo entiende, ¿usted cree que Él no le va a enseñar? ¿Usted cree que Él no lo va a guiar? ¿Usted cree que Él no le va a mostrar? Todos tenemos la capacidad, hermano, de oír la voz de Dios, hermano, y de entender su palabra, hermano, de entender su enseñanza. Dice la Biblia en Lucas 10:22, dijo Jesucristo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién conoce al Padre? El Hijo. ¿Y quién conoce al Hijo? El Padre. ¿Y quién es más? A los que Él se los quiere revelar. Usted conoce de Dios lo que Jesucristo le ha querido revelar. Me gusta el canto que entonamos de al que está sentado en el trono, porque empieza: quiero conocerte, revélame tu gloria. Ese debe ser el anhelo del corazón de todos, hermano. Usted nunca va a conocer más a Dios de lo que Él se revele a usted. No importa, usted puede leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, hermano, y si el Espíritu Santo no se quiere revelar a usted, usted no va a entender nada más de Dios. Pero eso solo viene, hermano, de un profundo anhelo, hermano, de conocer a Dios, ¿sí? De experimentar a Dios. Así es que no se preocupe, hermano, por lo falso. Siempre va a existir, el diablo va a imitar, él es imitador, pero ni todos los hechiceros y magos que Egipto tuvo, hermano, pudieron compararse al poder inigualable del Dios verdadero, hermano, cuando decidió sacar a su pueblo de Egipto. Así que no tenemos por qué pensar, hermano. A veces yo veo que las iglesias predican más sobre los falsos, sobre los que están mal, sobre los que están chuecos, hermano, que lo que es verdadero. Usted y yo, hermano, busquemos y enfoquémonos en lo verdadero. ¿Estamos, hermano? Ok, muy bien. Segundo, hermano, el trigo y la cizaña, hermano, tiene que ver con los errores, hermano, y los éxitos, o con los fracasos y los éxitos. Ajá. Dios permite que usted se equivoque, y Dios permite que usted fracase. Quizá a veces hemos tenido la enseñanza, hermano, de que Dios nunca va a permitir que hagamos algo mal, o nos vayamos chuecos, o fracasemos, o no tengamos éxito en algo. Pero yo veo, hermano, algo muy distinto en la Biblia. Dios no nos va a privar, hermano, de cometer errores. A lo largo de la historia, hermano, la iglesia ha cometido, no errores, hermano, horrores. Porque la iglesia, hermano, comenzó sana cuando el Espíritu Santo se derramó ahí en Pentecostés, y se fue degradando, hermano, conforme fueron mezclándose prácticas romanas con prácticas cristianas. Al grado, hermano, que la iglesia llegó a cometer atrocidades, hermano, en la Santa Inquisición, ¿sí? Y un montón de cosas, hermano, que empezaron a inventarse. Era la iglesia, ¿sí? O sea, usted dirá, es que eran los católicos. Era la iglesia, esa, y los católicos que después ya se llamaron así, hermano, venían, hermano, desde los primeros apóstoles, y se distorsionaron feo. ¿Por qué lo permite Dios, hermano? ¿Usted cree que Dios no podría permitir que usted y yo nunca nos equivoquemos? ¿O no podría? Sí puede, ¿no? ¿Usted cree que Dios no pudiera impedir que no existieran falsas doctrinas? ¿Que no existieran falsos maestros ni falsos profetas? ¿Usted cree que Dios no podría evitar todo eso? Claro que puede, hermano. Pero Él tiene un propósito aún para la cizaña, y por eso le gusta que crezcan juntos, porque aprendemos. Y de los errores se aprende, hermano, más que de los éxitos. Créame, déjame decirle que así es. Cuando el pueblo de Israel, hermano, usted recordará, cuando fue a conquistar Jericó, y de Jericó fue a la ciudad de Jai, o Ai, como usted quiera decirle, perdieron. Y Dios después le dice a José: perdieron porque había anatema. Y yo luego me preguntaba, ¿por qué no les dijiste antes? ¿O no podía Dios decirles antes? Oye, Josué, espérate, no vayas a pelear, hay alguien que está en pecado, les van a dar una corretiza, les van a ganar, van a perder, no vayas. Ay, Señor, qué bueno eres, tú nunca dejas de dar que perdamos. No, Dios los dejó y dijo, que vayan y que pierdan. Y dice la Biblia, hermano, que mataron a un montón, un puñado de los de Ai, hermano, mataron a un montón del ejército de Israel, y perdieron. Y dice que su corazón se hizo como agua. Y Josué va y le dice al Señor, ¿por qué nos dejaste continuar para que perdiéramos? Ya después Dios le explica por qué perdieron. Pero lo que me llama la atención, hermano, es que Dios los dejó perder. No es sobreprotector Dios que dijo, no, Josué, mira, danger, danger, verá, no, si vas van a perder, y mira que Acán, y es Acán, mira, él fue, no. Dios te va a dejar que te equivoques y que confrontes, hermano, tus errores. Y a veces, hermano, Dios permite que las cosas no salgan como nosotros esperamos y queremos. A veces la cizaña, hermano, hace que podamos, hermano, valorar más el trigo. Ese es el propósito a veces de la cizaña, hermano. Tú valoras más el éxito, hermano, cuando pasaste por varios fracasos. ¿Sí o no? Hace poquito estaba mi hijo Jared jugando ahí un juego que se compró por internet y lo descargó. Y bueno, es un juego que más o menos yo vi de qué trataba. Y yo lo veía que estaba ahí metido. Le damos cierto tiempo para que juegue. No está jugando todo el tiempo. Tiene sus horarios establecidos y días para jugar. Ahí está. Y un día veníamos en el carro y grita así muy emocionado, lo pasé, ¿verdad? Papá, ya pasé el nivel que no podía pasar. Ah, qué bueno, hijo, te felicito. Y me dice, lo intenté 150 veces, dice aquí que lo intenté. Pero ya lo pasé. Y yo dije, wow. Fracasó 150 veces, hermano. Pero ¿sabe cuál fue la clave? Que no dejó de intentarlo. Y usted y yo a veces, hermano, al primer fracaso, ya pensamos que no servimos, ya pensamos que no fuimos llamados, ya pensamos que no, ¿eh? A Moisés le pasó, hermano. Va bien valentón Moisés porque Dios lo llamó y le dio la vara que se hacía serpiente y la serpiente que se hacía vara y todo lo que usted conoce de él. Va ante Faraón, hermano, y dices, deja salir a mi pueblo. Y en lugar, hermano, de que se viera la mano de Dios ahí, la gloria de Dios salvando a Israel, pácatales, hermano, se enoja el faraón y dice, ustedes lo que tienen es que están flojos, están ociosos. Como están ociosos, dice, ya no les vamos a dar la materia prima para que construyan ladrillos, vayan a recogerla ustedes, déjenlos que vayan a recogerla. Y en lugar, hermano, de ser de bendición la visita de Moisés a Faraón, ¿qué cree? Se convirtió en un rotundo fracaso porque los israelitas dijeron, ya ves, Moisés, ¿para qué fuiste? Ahora nos fue peor. Nos subieron la gasolina, ahora ya nos subieron todo lo que teníamos nosotros que traer. Ya no, porque hermano, o Faraón oprimió más a Israel. ¿Y cómo usted cree que se sintió, hermano Moisés? Pésimo, hermano, terrible. Así como nos ha pasado a muchos de nosotros que usted dice, me siento terrible porque en lugar de haber sido de bendición, creo que nada más eché a perder las cosas. Pero Dios tenía un plan detrás de eso, hermano. Acuérdese, hermano, tienen que crecer junto el trigo y la cizaña, pero al final siempre es el trigo el que va a prevalecer. Así es que, hermano, usted conoce el final de la historia. ¿Fue bueno o no fue bueno lo que Dios hizo con Moisés? Sí, pero lo dejó, hermano, que se diera su tumbo. Nadie aprendió a caminar sin caerse. Todos nos caímos alguna vez. El fracaso no es otra cosa, hermano, más que la oportunidad de hacerlo nuevamente. Y muchas personas lograron cosas, hermano, por su perseverancia a pesar de los fracasos. Quizá tú has intentado algo y has fracasado. Tal vez has cometido errores que te han costado. Todos los errores cuestan, hermano, todos. Y entonces lo que tratan de producir en nosotros es el ya no volverlo a intentar. Y eso no es lo que Dios quiere, hermano. Lo que Dios quiere es que tú lo sigas intentando a pesar de los fracasos, hermano, porque Dios prometió estar con nosotros, como le dijo Dios a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cuántos creen que Dios también estará con ustedes como estuvo con Moisés? Entonces de repente los va a dejar, hermano, que hagan algo que en lugar de traer aparente resultado, va a traer como aparente fracaso, hermano. Así es que usted no se preocupe, hermano, Dios sabe lo que está haciendo. Número tres, hermano, el trigo y la cizaña pueden ser nuestras debilidades con su gracia. ¿Sí? Nuestras debilidades con su gracia. La cizaña muchas veces representa, hermano, nuestras propias debilidades, nuestras propias flaquezas. Pero es que, hermano, el trigo representa la gracia de Dios. Usted no sabe la cantidad de veces que yo le oro a Dios y le digo, Señor, quita de mí esto porque esto no me gusta de mí. Pero usted conoce un hombre, hermano, en la Biblia que le pedía lo mismo a Dios y le decía, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, entendí algo, que a veces Dios no nos va a quitar nuestras debilidades. No nos las va a quitar. No nos las va a quitar. Él quiere que crezca junto mi debilidad, junto con su gracia. Ambas van a crecer juntas. ¿Cuál va a prevalecer al final, hermano? Su gracia. Y es algo, hermano, que Dios ha estipulado así. Muchas ocasiones, hermano, hay cosas que no entendemos, pero Dios hizo de un campesino el guerrero más grande y el rey más grande que ha tenido Israel. No fue a la escuela militar, no hizo quizá ni el servicio militar, nunca, hermano, aprendió a usar un arma, pero de ese campesino que estaba allá, hermano, cuidando las ovejas de su papá, de ese levantó, hermano, al guerrero más grande, porque Dios se complace en nuestras debilidades, hermano, para manifestar su gracia. Dios nunca escoge al capaz, Dios siempre escoge al correcto. Y lo que usted tiene que pensar es que usted sea el correcto, hermano, en su corazón. Y esa es una cuestión de corazón. No era mejor David que Saúl, no lo era, hermano. A veces parece que tenemos una historia del rey malo y el rey bueno. Déjeme decirle que no, hermano. Se portó más mal David muchas veces que Saúl. La gran diferencia, hermano, entre uno y otro es que Saúl nunca se arrepintió, hermano, nunca se humilló, nunca reconoció, y David era lo que tenía, hermano. Él sí sabía reconocer cuando se había equivocado. Y él sabía que era la gracia de Dios sobre él, hermano, la que le permitía estar en pie. En el mismo Salmo 51, él le dice al Señor: Señor, yo reconozco y mi pecado está delante de ti siempre, para que tú seas reconocido justo. En otras palabras, David está diciendo: mis errores resaltan más tu santidad, tu justicia y tu gracia. Así es que, hermano, no tenemos que preocuparnos por esas cuestiones. A veces tenemos ciertas cuestiones que quisiéramos que Dios quitara de nosotros, y a veces Él no las quiere quitar, hermano. Él te quiere usar de esa manera, así Él te quiere utilizar. Moisés era tartamudo, ¿sí o no? Era tartamudo, hermano, y sin embargo Dios hizo muchas cosas con él. Hay cosas, hermano, interesantes. Por ejemplo, yo no sabía que ustedes han oído del nadador este Michael Phelps, ¿sí? El que ha ganado quién sabe cuántas medallas de oro. Yo no sabía que le tenía miedo al agua, ¿sí? Y por muchos años nunca se quiso meter a una alberca porque le tenía miedo al agua. Y ahora resulta que es el hombre más ganador, hermano, en la alberca de todos los tiempos. Muchas veces de nuestras debilidades, hermano, Dios hace cosas extraordinarias. Dice Romanos 5:20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice, hermano? Sobreabundó la gracia. Eso es lo que me encanta, hermano. Sí, cierto, a veces crece el pecado. Y algo que he entendido, hermano, es que Dios lo deja crecer. Pero es que no lo deja crecer solo, hermano. Conforme el pecado crece, hermano, ¿qué cree? Crece más su gracia y sobreabunda más su gracia, hermano. De hecho, hermano, usted y a mí, Dios nos salvó, quiere decir, hermano, cuando sobreabundó el pecado en nosotros, hermano. Cuando usted, hermano, estaba en su momento de mayor pecado, ahí sobreabundó la gracia de Dios para usted, hermano, y para mí. Así es que, hermano, Dios se complace. De esa manera lo hace, hermano. ¿Por qué? Porque Él en su infinita sabiduría sabe lo que está haciendo. Y por último, hermano, el trigo y la cizaña pueden representar, hermano, las adversidades y las bendiciones. La cizaña pueden ser las pruebas, pero el trigo, hermano, siempre va a ser la bendición y la victoria que Dios da al final. Dice que una ocasión en un pueblo, hermano, había un hombre, tenía un caballo, una yegua blanca. La única yegua blanca del lugar. Y era muy bonita su yegua, y él la cuidaba mucho. Pero un día se le escapó. Y le decían los vecinos: qué desgracia, ¿verdad? Qué desgracia que se te escapó tu yegua. Y él decía: no sé, desgracia o bendición, no lo sé, ¿verdad? Dios lo sabe. Dice que días después regresó la yegua, pero no regresó sola, regresó con un caballo salvaje. Y la yegua ya venía cargada, ¿verdad? Y le dijeron los vecinos: ¡wow! ¡Qué bendición!, ¿verdad? Y regresó. Y él dijo: desgracia o bendición, no lo sé, Dios lo sabe. Y dice que entonces él tenía un muchacho, un joven, quiso domar al caballo salvaje, y el caballo salvaje lo tiró, y se le rompió una pierna al muchacho. Y le dijeron, qué desgracia. Y él dijo, desgracia o bendición, no lo sé, Dios lo sabe. Y en eso entran en guerra y reclutan a todos los jóvenes, menos a él porque tenía la pierna rota. Y le dicen, qué bendición la de su hijo. Bendición o desgracia, no lo sé. Así crecen juntos el trigo y la cizaña, hermano. Así crecen juntos. Tú no sabes. Bendición o desgracia, no lo sabes. La gente te puede decir, qué bendición. Pero detrás de eso, hermano, a lo mejor no venía algo tan bueno. Y a lo mejor alguien dice, qué desgracia. Y detrás de eso Dios tenía una bendición. Tú no lo sabes. Yo no lo sé, hermano. Por eso la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. Por eso, hermano, precisamente por eso. Porque aunque crezcan juntos las adversidades, hermano, también irán creciendo juntas las victorias y las bendiciones. Siempre, hermano, van a crecer juntas, hermano, pero al final siempre se va a manifestar más, hermano, la bendición. Los discípulos no hubieran podido ver el milagro que Jesús hizo de calmar la tormenta si primero no se levanta, hermano, una tormenta. A veces decimos, queremos ver tus portentosas obras, hermano. Bueno, entonces Dios tendría que levantar una portentosa tormenta, hermano, para que vea su portentoso poder calmando la tormenta. Pero no queremos, decimos, no, lo queremos ver de lejitos, ¿verdad? No se puede, hermano. Crecen juntos, ¿sí? Señor, danos don de sanidad para sanar enfermos. Entonces, ¿qué estás pidiendo? Enfermos. Es lo que estás pidiendo, ¿no? Si quieres don de sanidad es porque estás pidiendo enfermos. Si quieres don de fe, hermano, es porque van a venir pruebas. Si estamos pidiendo, hermano, don de milagros, es porque van a venir retos, hermano, y desafíos muy grandes. Todo eso, hermano, a veces no nos damos cuenta de lo que pedimos. Aún a veces en el pedir trabajo, hermano, a veces estamos pidiendo la desgracia de otro. Porque si usted es mecánico, ¿qué está pidiendo? Pues que se le despongan los carros a todos, ¿eh? Señor, que se le descomponga el carro al hermano para que me lo traiga y yo se lo arregle. Si usted es doctor, peor. Así crecen el trigo y la cizaña. Bendición o maldición, hermano, usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe, hermano. Dios sabe qué es lo que está haciendo, hermano. Él tiene el control de todas las cosas, aunque usted y yo no podamos ver las cosas claras, hermano. Pedro se tuvo que hundir, hermano, para saber que se podía caminar sobre el agua. Qué bendición, hermano. No hundirse, ¿eh? Caminar sobre el agua. Bueno, y también ser rescatado por el Señor. Pero había que bajarse de la barca, hermano. Así es que estaba yo leyendo el testimonio de una hermana. Ella está en el ámbito, hermano, de la música cristiana. Y cuando ella fue llamada por Dios, tuvo un crecimiento bueno, vamos a decirlo así. Ella era una persona muy consagrada a Dios. Y en su corazón, hermano, siempre estaba el deseo de un día ser madre. Y nunca se lo había dicho a nadie. Se casó, formó una familia, hermanos, pero no podía tener hijos. No podía embarazarse. Por mucho tiempo ella supuso, hermano, que entonces no era voluntad de Dios que tuviera hijos. Y se conformó. Hasta que un día, hermano, a través de otras personas, de un pastor, de un profeta, de un evangelista, Dios le empezó a decir, ¿verdad? Dios va a hacer algo con tu vientre. Otro le decía, tú vas a cargar un bebé en brazos. Y entonces ella, hermano, en su corazón decía, no, yo creo que el diablo nada más quiere emocionarme para que después venga y me frustre otra vez. Pero Dios le concedió la bendición, hermano, de embarazarse. Y entonces desde que ella se embarazó, hermano, pues ella estaba muy contenta. Tuvo a su bebé, hermano, pero cuando tuvo a su bebé, hermano, ella tuvo un problema porque en un tiempo le habían hecho algo en el estómago, un corte gástrico, le llaman, cuando te ponen un cinturón gástrico así para que ciertos problemas de otra índole, se le reventó. Y entonces, hermano, eso se convirtió, hermano, en todo se le regó dentro de su cuerpo cuando nació el bebé. El bebé nació bien, él estuvo bien, pero ella no. Todo se infectó, todos sus órganos se infectaron y la tuvieron abierta, hermano, durante mucho tiempo para limpiarla. Dice que su cuerpo despedía un olor horrible, ¿sí? Y ella entró en coma y la gente, hermano, decía, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Qué es lo que está pasando detrás de esto? Mucha gente, hermano, Dios la estuvo enviando a orar por la hermana, a orar por ella, hermano. Sí. Pasó semanas, meses en coma, hermano, pero Dios le había dado la certeza a muchos hermanos que Dios la iba a restaurar. Y al final, hermano, el testimonio es que Dios la restaura, Dios la levanta y Dios la sana, hermanos. Pero lo que me llama la atención es la palabra que Dios usó a través de una persona cuando dijo: lo que pasa es que Dios quería hacer un grande milagro, mostrar que Él tiene el poder sobre la muerte, pero para mostrarlo necesitaba un muerto. A veces usted y yo, hermano, no nos damos cuenta que para que existiera la gloria de la resurrección, tenía que existir, hermano, también la tragedia de la muerte. Hermano, la resurrección es el milagro más glorioso, hermano, que existe en la Biblia. Pero para que existan resucitados, hermano, tienen que haber muertos. El trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, pero al final siempre la vida, hermano, se va a imponer sobre la muerte. Yo no sé, hermano, en esta noche, cada uno de nosotros, hermano, cuál sea el problema, la adversidad o la lucha por la que estemos atravesando. Pero déjame decirte algo, la mejor adoración es la que brota del corazón, hermano, que está a veces en los momentos de la cizaña, no en los del trigo. Es fácil adorar a Dios, hermano, cuando todo marcha bien, cuando la bendición está allí, cuando el éxito está allí, ¿sí? Cuando viene, hermano, a nosotros la verdad, la revelación, cuando está la bendición, es fácil, hermano, adorar a Dios. Pero cuando estamos en los momentos contrarios, es cuando en verdad, hermano, se requiere que se levanten los verdaderos adoradores. Hemos hablado que un anhelo de esta iglesia, hermano, es que nos convirtamos en verdaderos adoradores. Porque existen los falsos, ya lo dijimos. Y ahí es donde se prueba a los adoradores, hermano. Se les prueba en la adversidad. Ahí se prueba, hermano, quién es el genuino adorador. Porque usted y yo podemos venir a cantar aquí, hermano, bonito, cuando nos está yendo de maravilla, cuando estamos sanos, prósperos, bendecidos. Pero cuando estamos confrontando pruebas, adversidades, luchas, hermano. Yo he estado leyendo, hermano, sobre la historia de muchos himnos. ¿Y sabe qué me sorprende? Que muchos de ellos se escribieron desde la habitación de la adversidad. Muchos, muchos, muchos hermanos. Y cuando usted lee esas historias de esos hermanos que escribían los himnos, hermano, al pie de la tumba de un hijo muerto. Esos hermanos que escribían esos himnos, hermanos, viendo morir a un ser querido, habiendo perdido todo, otro hermano en un incendio, perdiéndolo todo, hermano, escribió otro himno, hermano, al pie de su casa, hermano, quemándose. Ahí escribió, hermano, una alabanza para Dios. Un hombre que le escribió un poema a su madre cuando ella había muerto. Oh, qué amigo nos es Cristo. Hermano, ese es el filtro más grande que puede haber, hermano, sobre los verdaderos adoradores. Cuando usted está siendo pasado, hermano, por la prueba. Tienen que crecer juntos, hermano. El Señor no nos va a venir a arrancar la cizaña. Él no va a venir a quitar, hermano, las pruebas. Él no va a venir a quitar, hermano, a los falsos maestros. Él no va a venir a quitar nuestros errores, ni nuestros fracasos, ni nuestras debilidades. Él quiere que aprendamos que van a crecer juntos, hermano. Pero al final siempre va a prevalecer, hermano, su gracia, su misericordia, su favor y su verdad por sobre todas las cosas. ¿Quieres ponerte de pie en esta noche, hermano? ¿Y qué te parece si podemos decirle: Señor, tú sabes por lo que estamos pasando cada uno de nosotros, pero queremos ser verdaderos adoradores? Ya no hay que orar: Señor, quítame los problemas, quítame la cizaña, quítame las tormentas, quítame las debilidades, quítame los fracasos, quítame los errores, quítame los engaños. Todo eso, hermano, el Señor lo dijo, van a crecer juntos, ahí van a estar siempre, hermano. No hay manera de que tú digas que se desaparezcan de tu vida. Lo que sí puedes hacer, hermano, es decirle: Señor, yo quiero que tú te reveles a mí, que tú te manifiestes a mí, y que yo pueda ver tu gracia, tu favor y tu misericordia cada día sobre mi vida. Así es que si tú estás pasando por alguna prueba, hermano, que tú no entiendes, si tú le has pedido al Señor: Señor, ¿por qué está creciendo esta cizaña que vino a sembrar el enemigo? Algo es verdad, todo fruto bueno lo siembra Dios y todo fruto malo lo siembra el diablo. Eso es una realidad, hermano. No hay cosa mala, hermano, que que Dios siembre, porque Él es el Padre de toda buena dádiva. El asunto es que Él permite las cosas adversas con un propósito y para nuestro bien. Así es que vamos a orar en esta hora y dile: Señor, en esta noche aquí estamos, Padre Celestial, para darte gracias. Y yo quisiera, Padre, que tu Espíritu Santo vengas a ministrar el corazón de cada uno de nosotros. Quizá tú te has sentido, hermano, no apto para servir al Señor, porque tú piensas que tus debilidades, tus fallas, tus carencias son mayores que lo que el Señor te ha llamado a hacer. Pero el Señor te dice hoy: bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quizá, hermano, tú tengas algunas preguntas, algunas dudas, quizás sobre algunas cosas que Dios quiere hacer en ti. Pregúntale a Él y ven al Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu de verdad. Él es el que no permitirá que tú y yo nos vayamos por caminos que no provienen de Él. No se trata, hermano, de desechar la cizaña, porque entonces también estaremos arrancando el trigo. No te cierres, hermano, no te cierres a decir: Señor, yo creo que esto es de ti o no es de ti. Porque si tú te cierras, no solamente te estarás cerrando a lo falso o a lo malo, también te estarás cerrando a lo verdadero y a lo bueno que Dios tiene en todo esto. Es normal, como gente, siempre, hermano, vamos a cometer errores. Dios lo sabe. Y ni siquiera Dios, hermano, hace que nosotros, hermano, no tengamos que cometerlos en alguna ocasión. Quizá a lo largo de este año tú vas a ver, hermano, cambios entre nosotros como iglesia. Cosas que queremos que el Señor haga. Tenemos que cambiar muchas cuestiones. Y tú y yo quizá podamos sentirnos extraños al cambiar algunas, en algunas decisiones. Quizá el Señor permita que no acertemos del todo en lo que estábamos esperando. Pero eso ha pasado a lo largo, hermano. ¿Sabes una cosa? Yo te pregunto en esta hora: ¿por qué Jesús dejó que Judas creciera con todos los demás? ¿Por qué Jesús dejó que Judas caminara con los otros 11? Porque si Él sabía que Él era el traidor, si Él sabía que Él lo iba a traicionar, que Él lo iba a entregar y que al final no iba a ser bueno el fin de Judas, ¿por qué lo dejó crecer junto con los otros 11? ¿Por qué lo llevó a donde hizo milagros? ¿Por qué le dio autoridad? ¿Por qué le dio la tesorería? ¿Por qué, si sabía que era ladrón, por qué le confió, hermano? ¿Por qué le confió a él, al que sabía que era el que estaba mal? ¿Por qué lo dejó crecer con los otros 11? Ninguno de nosotros, hermanos, si hubiéramos sabido. A veces, cuando sabemos, hermano, y conocemos algo del otro, lo descartamos, lo menospreciamos, le cerramos la puerta y no le damos oportunidad. Hermano, pero ¿qué hubiera sido de Israel si Dios no hubiera escogido al tramposo? Porque Jacob era un tramposo, hermano. ¿Por qué a él que parecía la cizaña? ¿Por qué no a Esaú que parecía el hijo obediente, el hijo que agradaba a su padre, el hijo que parecía que era el ejemplo? ¿Por qué dejó que Jacob, el tramposo, el usurpador, por qué dejó que él fuera el que se transformara luego en Israel y fuera el padre de todo el pueblo y toda la nación llamada por Dios? Tú y yo no podemos alcanzar a entender el corazón del Padre, pero hemos de crecer, dice la Biblia, cizaña y trigo juntos hasta el final de los tiempos. Él vendrá y separará a los unos o lo uno de lo otro, hermano. Dile: Señor, en esta hora yo aquí estoy delante de ti, aunque tú sientas, hermano, que eres indigno, que no eres capaz o que estás pasando por pruebas. El Espíritu Santo quiere decirte que es su gracia la que te sostiene, que es su gracia la que nos levanta, que es su gracia la que nos ayuda, es su gracia y su favor el que está siempre con nosotros. Gracias en esta noche, Espíritu Santo, porque tú hablas al corazón de nosotros, pero por sobre todas las cosas, Señor, queremos adorarte en medio de todas las adversidades, Señor, de las dudas, de las luchas, de las pruebas, de los fracasos, de los errores, de las derrotas. Señor, te adoramos. Aquí hay un pueblo, Señor, que sabe adorarte. No importa dónde estemos, quizá hoy No estamos en la cúspide de nuestra montaña. No estamos en lo más alto de ella. Pero, Señor, desde donde estamos, levantamos nuestro corazón y te adoramos en esta hora. Y te bendecimos en esta noche y te exaltamos y te glorificamos porque tú eres Dios y porque tú eres bueno, Señor. Adórale y dile, Señor, tú eres digno de ser adorado, tú eres digno de ser exaltado. Pase lo que pase, Señor, tú eres digno de ser exaltado. Gracias, Señor, por las veces que has dejado que me equivoque, Señor, porque después has estado allí para ayudarme, Señor, a corregir las cosas. Algo estás formando en nosotros, Señor, estás corrigiendo en nosotros, algo estás enseñándonos a nosotros. Padre, yo te pido que tú vengas, Señor, a la vida de cada uno de nosotros, Señor, a decirnos que tú nos estás llamando para una labor, para un servicio. El Señor nos está llamando, hermano, a una misión. El Señor nos está levantando para hacer la obra, todos nosotros. Hace unos días y hace rato Isaí lo recordaba. El Señor nos dijo: no mires a su parecer, no mires a lo que te parece a ti. Señor, ayúdame a no juzgar por lo que veo, Señor, a no juzgar.